Fue la actuación del grupo Chicago en Radio Universidad Veracruzana, 10:27, y continuamos en línea con más música. Ahora vamos a dar un giro para la programación el día de hoy con el siguiente título, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Benjamin Britten, Franz Joseph Haydn y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención selecciones orquestales de la ópera Tamos, Rey en Egipto, de Wolfgang Amadeus Mozart. Son sus movimientos: maestoso allegro, andante, allegro, allegretto, melodrama, allegro vivace assai y allegro. Interpreta a la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni. Thank you. Thank you. Escuchamos 5 selecciones orquestales de la ópera Tamos, Rey en Egipto, de Wolfgang Amadeus Mozart, en interpretación de la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni. A continuación le invitamos a escuchar Preludio y Fuga para cuerdas Opus 29, de Benjamin Britten. Interpreta el ensamble de cuerdas Aldeburg, bajo la dirección de Markus Doinert. Thank you. escuchamos el preludio y fuga para cuerdas, opus 29, de Benjamin Britten, en interpretación del ensamble de cuerdas Aldeburg, bajo la dirección de Markus Doinert. Como parte final de nuestro espacio de hoy, lo invitamos a escuchar la sinfonía número 67 en fa mayor, opus 67, de Franz Joseph Haydn, en 4 movimientos. Presto, adagio, menuet, trío y, finale, allegro di molto. Interpreta la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni.

En la parte final de nuestro espacio de hoy escuchamos la Sinfonía número 67 en Fa mayor, opus 67, de Franz Joseph Haydn, en 4 movimientos. Interpretó la Orquesta de Cámara de Basel, bajo la dirección de Giovanni Antonioni. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana.